comenzando en la fiesta del año que se incorpora. Me gustaría empezar con dos temas. El primer tema, como han justamente pasado por el jugador del curso, no eran tres sesiones, tomando esta, hemos tenido otras tres. Me gustaría ver. No, no. Quiero que me hagáis un examen. Quiero que me hagáis un examen. Es decir, me gustaría que con sinceridad habláramos de qué nos está pareciendo, pero más que en el sentido laudatorio, que no nos interesa tanto, sino es que está cayendo en falta, si creéis que podríamos introducir algún elemento, reorganizar algo que creáis que pueda ayudar un poco para que la marcha del curso sea más satisfactoria para todos. Entonces, con total libertad, podéis expresar vuestras inquietudes, ¿no? ¿Algún tema que esté en falta, alguna forma, alguna explicación que ha quedado oscurecida, alguna dinámica, lo que queráis, ¿no? Entonces, me gustaría que habláramos unos minutillos de eso. Porque también yo tengo el pulso, porque la impresión de los juegos me planta en este escenario, os suelto un rollo de 3 horas y me digo nada. Y me gustaría ver estos rollos como caen, ¿no? ¿Cómo se trata? ¿Vaya a decir algo? Bueno, no vas a decir nada. ¿Cómo? Bueno, está todo esto anotado. ¿Me interesa algún elemento que podáis poner? Que también se ha subrayar algo que especialmente está ayudando, alguna idea que especialmente está subiendo, pues también para mí. Tocaremos un poquito cuando hablamos de la pretensión de Jesús. Estamos haciendo revisión para los que habéis incorporado después. De elementos que se podrían mejorar, de aspectos que quedan más oscuros, de algún tipo de dinámica que pudiéramos introducir. Qué difícil de hablar, ¿eh? La primera opción que no voy a entrar antes de todas las cosas. Bueno, pues pasamos esto como agenda silenciosa y conectamos con la inquietud, con la pregunta que quedó el anterior día cuando hablábamos de Jesús y los milagros. Sobre todo, había intentado expresaros cómo los milagros de Jesús son la forma que él tiene de poner en acto este reino que ya acontece independientemente de nuestras buenas obras, independientemente de nuestro bien y de nuestro mal. Y había intentado unir esto a un concepto de salvación integral. Es decir, en el cristianismo muchas veces hemos olvidado el cuerpo y nos hemos quedado con el alma. De hecho, la inmensa mayoría de los creyentes de aquí piensan que resucita el alma y el cuerpo se queda allí en el sepulcro, se queda allí en el nicho, se corrompe, se pudre. Sin embargo, era curioso, y en esto nos centramos en la anterior sesión, descubrir cómo la salvación que Jesús trae, esa salvación que el reino de Dios, acontece de modo que afecta a la totalidad de la persona. Y por lo tanto, las curaciones, específicamente, eran una forma de poner en acto esta salvación integral que Jesús trae con el anuncio del reino. Nos acordamos una de las preguntas que planteábamos, era intentar descubrir cómo el cuerpo nunca miente, y que en la iglesia, en algunos casos, la enfermedad es un reclamo de nuestro yo más profundo, que de alguna manera está poniendo en evidencia una parte de nosotros que sí puede ser reconocida, ¿no? Entonces, ¿os acordáis que lanzamos como pregunta posible que intentamos determinar qué me quería decir mi cuerpo? Cada uno desde su situación personal, desde su situación biopsíquica, espiritual, desde lo que son sus patologías más frecuentes, que intentara introducirse en esta orientación para descubrirse quizá en esta dolencia, su yo más profundo estará reclamando ser reconocido en alguna de sus dimensiones. No quiero que hablemos personalmente, pero sí me gustaría que, si habéis pensado algo sobre este tema, a propósito del otro día y podemos compartirlo, comentáramos con él. Estamos intentando ver la resonancia que haya creado la repetición del otro día sobre los milagros de Jesús y esa conexión con la integralidad de lo que somos, ¿no? Sí. Yo creo que hay una explicación que de entrada es normal. Tienen más dolencia con las personas mayores porque la edad va deteriorando en sus partes físicas de nuestra persona. Pero eso no es inconveniente para afirmar también lo que decíamos en la anterior sesión. Yo creo que las personas mayores están más llenas de miedo y de soledades y de incertidumbres. Y eso muchas veces tiene una expresión psicosomática, ¿no? Yo muchas veces me gusta explicarle a mi grupo de matrimonios en la parroquia que en gran parte el proceso de educación de los hijos se construye sobre el sustrato del miedo. El niño es esa persona que vive absolutamente espontánea, un tanto inconsciente ante la vida, ¿no? Y por lo tanto se lanza. Y algunas veces la educación se convierte en un continuo reclamo en el niño que va a tener que construir una especie de muralla de miedo ante la realidad. Y fijaros, yo creo que en el fondo, si pensáis en vuestra propia vida, y yo pienso en la mía, el proceso de crecimiento se va basando muchas veces en la búsqueda de seguridades y de certezas. Yo digo que el negocio que está como más asegurado ante la crisis es precisamente el negocio de los seguros. Hay seguros para todos. Y los seguros como que amortizan la economía. Y en el fondo los miedos son una evidencia de aquello que podemos perder. De modo que cuando uno no teme perder nada, el miedo desaparece. Entonces yo muchas veces he pensado hasta qué punto el proceso de crecimiento, el paso de la vida, no nos va aferrando a una cantidad cada vez más creciente de miedo que yo creo que van a tener un reflejo en nuestro sustrato somático, biológico, o lo que podríamos decir, en la enfermedad, ¿no? Muchas veces la enfermedad no es sino plasmación hacia el miedo. Y por eso me llama la atención que los procesos espirituales muchas veces no liberan de esos miedos. Y por tanto, a mi juicio, un proceso espiritual que no libera de los miedos no lo es tal. Y es más interesante cómo tiene esto en relación con la escritura. Por una parte, la afirmación de Jesús, que a mí me fascina, no se va el miedo. El miedo como una de las parámetros fundamentales que bloquean el proceso de crecimiento personal, de crecimiento espiritual. Jesús continuamente no tendrá miedo. Remar adentro. Es decir, dejar la vida firme y atreveros a ir a aquel lugar donde el horizonte se ha borrado, donde uno sabe muy bien de el norte, el sur, el este, el oeste, donde al final uno está a la luz de los miedos, de los vientos, de las tempestades. No tengas miedo, rema para adentro. Y por ejemplo, también hay un reflejo que a mí me parece muy significativo en la primera carta de Juan, cuando el apóstol dice: el amor expulsa el temor. El que se siente amado y ama no tiene miedo. El miedo es lo contrario del amor. A mí me gusta decir siempre que lo contrario del miedo no es la valentía, sino el amor. Por otra manera, la confianza, la fe. Entonces yo creo que el proceso de crecimiento espiritual supone enfrentarse a nuestros miedos, exorcizarlos. Y yo creo, y esto es una experiencia que tengo como muy arraigada desde lo hondo, que cuando uno es capaz de exorcizar sus miedos, eso tiene un reflejo somático, corporal, biológico. Eso tiene un reflejo que va a ser la salud. Algo que pienso muchas veces también. Fijaros, la invitación de Jesús no es siempre una invitación a soltar. Una invitación a no tener miedo, a arriesgar. Continuamente en Jesús encontramos eso. Deja, Padre, madre, ven conmigo, vende todo lo que tienes, reina más adentro. Es decir, ¿y por qué está esa seguridad mundana y nada en falso? A este horizonte más amplio que yo pongo delante de ti. No tengas miedo. Y claro que curioso, porque siendo ese mensaje fundamental de Jesús, la Iglesia, a lo largo de los siglos, se ha convertido en todo lo contrario. La Iglesia se ha convertido en un banco de seguridades, donde de alguna manera los sacerdotes, como los agentes de seguro de esa gran compañía de la Iglesia, hemos estado continuamente vendiendo seguridades. Tú haz lo que yo te diga, tú cumple lo que yo te mando y tendrás seguro el cielo, la vida eterna, el más allá. Entonces, muchas veces, a mí me resulta significativo que las iglesias están llenas de gente que está basada en los miedos, más que de gente que es capaz de vivir la vida desde la valentía y la riesgo. Y eso tiene un reflejo también en la salud, en nuestro sustrato biopsíquico, somático. Jesús vendía inseguridad, Jesús invitaba a arriesgar, a perderlo todo, como la única forma de ganar, y sin embargo la Iglesia tradicionalmente ha invitado a asegurarse. A asegurar a aquellos que son clientes suyos. A asegurarles ciertas verdades, ciertas certezas. Entonces a mí me parece que al final hay solamente dos tipos de personas. No son creyentes sino creyentes. Sino que hay dos tipos de personas que son aquellos que buscan y que por lo tanto siempre están en camino, y aquellos que no buscan y que por lo tanto siempre están paralizados. Hay creyentes que no buscan, lo cual a mi juicio es inconcebible, porque el creyente es aquel que se bate el cuerpo continuamente con el misterio, y ese misterio lo invita constantemente a vivirse más alto y más hondo. Y hay no creyentes, que son grandes buscadores. Y que por lo tanto están poniendo manifiesto una honestidad de su propia vida. Entonces, en el tema de los milagros, yo quiero hacer este subrayado, el encuentro a niveles profundos con el Señor Jesús, que de alguna manera rebusa una humanidad plena, es capaz de provocar en el sustrato más íntimo de la persona una movilización que provoca, que produce la salvación también en el plano biológico, en el plano físico, en el plano somático, ¿no? Y me gustaba que hubiéramos pensado un poco en estas relaciones, ¿no? Yo no conjugo a una persona que está en proceso espiritual y que está atenazada por los miedos. La libertad es un fruto de un proceso espiritual honesto. La libertad de soltar, de arriesgarse, de valentía para confrontarse con un horizonte siempre más amplio, ¿no? Por supuesto. Eso es algo evidente. Sobre todo las madres, son una fábrica de miedo. Que continuamente proyectan a los hijos. Y no digo yo que en el proceso educativo uno no tenga que curar la inocencia del niño en un cierto realismo. Pero algunas veces la educación se convierte en transmitir nuestros propios traumas, nuestros miedos, nuestros malos espíritus, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay, me acuerdo como de dos, primero un dicho oriental que afirma algo así como atrévete a soltar aquello que temes perder. Atrévete a soltar aquello que temes perder. ¿Os dais cuenta? Porque al final el miedo se cimienta en esa cantidad de cosas que todos tenemos y que no queremos perder. Cuando la apuesta de Jesús continuamente es, véndelo todo, véndelo todo, muere a ti mismo. El que quiera salvar su vida, la perderá. El que la pierda por mí, la salvará. Entonces, atrévete a soltar la suya que tenemos que perder. Y luego hay también una pequeña parábola de Jorge Bucay, que cuenta que la historia del escalador, que va subiendo a la montaña en invierno, había mucha nieve, y de pronto se vio una luz de nieve encima, al atardecer. Se ve envuelto en esa luz de nieve, va rodando, él piensa que va a morir, pero en un determinado momento, luchando en medio de esa avalancha de nieve, hace así que se agarra a una especie de rama y queda suspendido en el aire. Entonces dice, bueno, se ha dado la vida. Lo que pasa es que ahora tiene el cuento de la vida, que no hay que ir de abajo, no sé cuánto habrá de precipicio. Entonces queda suspendido, agarrado de la rama del árbol. Y aquel hombre escuchaba a lo largo de la noche una voz interior que decía, suéltate. Pero el miedo no le permitía soltar. Y escuchaba el nombre, suéltate. No sabía que había abajo, no se atrevía, suéltate. Total, que no se soltó de la mañana siguiente, cuando fueron a rescatarlo, había muerto. ¿Quién? El dato curioso de que se encontraba un calvo en el suelo. Entonces, Jorge Bucay saca la siguiente moraleja. Aquello que te ha salvado la vida en un momento, te la puede quitar en otro. Entonces, el proceso espiritual no es quedarse anclado a la primera rama que uno ha cogido y que aparentemente le ha salvado la vida. El proceso espiritual es un camino donde hay que soltar continuamente. Soltar continuamente. O sea, yo creo que hay una frase que es muy humana, que es, sí, sí. Esto me encanta, ¿no? Se lo pensamos, sí, sí. coge el coche y se estrella, y si hay nieve, no podemos volver, y si no, no podemos pagar la hipoteca, y si no, ese y si es una manifestación de nuestro miedo. Y yo siempre digo que al y si hay que contraponer el y si que. Y si hay nieve, y si no tengo que volver, con un qué. Y si pierdo, y si. Es decir, yo creo que en este descubrimiento de la propuesta de Jesús hay una invitación, una palabra griega, lo voy a decir, que es que la misma invita a la parresía. Y traducía sería algo así como a la audacia. Y atenazado de tantos miedos, buscando siempre tantas seguridades, primero no hay criatura que encuentre a Dios. Porque a Dios solo se le descubre en la desnudez. En segundo lugar, esas aparentes seguridades se vuelven contra nosotros. Por ahí voy a decir algo, perdón. Yo encontré una enfermedad de un enorme valor. La enfermedad, la colaboración con la independencia fue un éxito. Entonces, la misma sociedad, esto hasta con un día sin arrogancia, a mí no me cortaron el calor entero. Y si me viene la silencia, es que hay también una llamada aquí que tú tendrías que soltar, que te provoca miedo. ¿A qué tendrías que abandonarte, no? Yo siempre intento hacerme como esa pregunta a niveles profundos, ¿no? Aquello que os decía del libro de una psicoterapeuta, no recuerdo el nombre, el cuerpo nunca miente. Cuando el cuerpo se manifiesta, ¿quién está queriendo decir? ¿Alguna cosa más sobre esto? Me parece que es un tema muy importante, ¿eh? Porque es justamente el momento donde intentamos unidos, como la parte teórica a nuestra propia experiencia, a nuestras propias vidas, a nuestro propio proceso de crecimiento humano, personal, espiritual, ¿no? Yo creo que en la parte de lo que es una experiencia, acercar a la muerte, yo creo que la damos con todo lo que es idealizadora, ¿no? Con esto, por eso, para vivir, nosotros queríamos, yo creo que, bueno, nos tomaron ese sacrificio como la punta de la muerte, ¿no? Porque a veces yo creo que es totalmente el objetivo. Primero, son unas temporadas que nos tienen cada vez más de hacer. Y lo viene algo muy fuerte, como si no renueva o si no es que es complicado para ti, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, todo puede ser parte de la vida o no. Para mí, como yo lo consigo personalmente, me gusta considerar parte de la vida aquello que me permite vivir. Y los miedos pertenecen al ámbito de la muerte, porque paralizan. Yo muchas veces pongo el ejemplo a los adolescentes, etcétera, desde ese momento que vas por la calle y un perro se te encara, ¿no? Si tienes miedo, el perro lo nota y se crece más. Pero si le plantas cara al perro, el perro se anulana, se excita, ¿no? Los miedos en el fondo son constructos mentales que no tienen fundamento en la realidad. Nuestros físicos son adelantar lo que puede ocurrir. Pero eso es lo que puede ocurrir, por lo tanto, suma. Si somos capaces de en un proceso espiritual, sentir como una especie de sostén de Dios y encarar nuestros propios miedos, descubrimos que los miedos se difunden. Son ficciones, y paradójicamente esas ficciones que provocamos con nuestra mente van como comiendo terreno de nuestra propia vida. hay una, lo voy a leer en otro momento, pero me parece como muy significativo, ¿no? Tony Melo dice en un momento, propongo a su consideración la siguiente parábola de la vida. Un autobús cargado de turistas atraviesa una hermosísima región llena de lagos, montañas, ríos y praderas. Pero las cortinas del autobús están echadas. Y los turistas, que no tienen la menor idea de lo que es el otro lado de la gran familia, se pasan el viaje discutiendo sobre quién debe ocupar el mejor asiento del autobús, a quién hay que aplaudir, quién es más digno de consideración. Y así siguen hasta el final del viaje. Esa es nuestra vida. Nuestra vida es, vamos en un autobús que consideramos que es la realidad. Ese autobús tiene las cortinas echadas y la realidad está más allá del autobús. Pero nuestros miedos, nuestro egoísmo, nuestra incertidumbre no nos permiten descorrer la cortina. Entonces los miedos forman parte de la vida. No entiendo que los miedos coartan la vida. Porque el miedo es una especie de monstruo que va comiendo de parcela. No conduzco porque me da miedo, pero es una parcela que se ha comido el miedo. Porque posiblemente puede ocurrir algo. No digas que posibilidad de miedo, pero es una parcela que podría descubrir que se ha comido el miedo. No dejo salir a ninguna oportunidad, me lo pongo a parcela. Que el miedo que existió, provee con mental, constructo de nuestra propia mente, se está imponiendo como si fuera la realidad, simple y llanamente, y entonces me está cada vez dejando como más acentuado. La invitación de Jesús, no tenga miedo, no tenga miedo a la piedra. Esa pasaje evangélico que son tan características, donde los discípulos están en la orilla, es decir, en tierra firme, y el maestro les dice, meteros mal adentro. Es verdad que en tierra firme no te ahoga, pero también es verdad que en la tierra firme nunca hay una fe escandalosa. ¿Tienes que decir? O te quedas en la tierra firme y te verdad que nunca te va a ahogar, pero a lo mejor este tema de estar allí es simplemente tu propio ahogamiento. O te lanzas, te arriesgas al oleaje, a perder el horizonte, a no saber dónde están los puntos cardinales, a sentir que te hundes, pero a lo mejor ahí, precisamente ahí, es donde va a acontecer el milagro, la fuerza de la diosa, la capacidad de andar sobre las aguas. A mí esto es una clave fundamental. Tengo alguna experiencia de haber estado junto a personas que lo han perdido todo con la salud, ¿verdad? Me puedo contar cosas que lo han perdido todo con la salud, no han muerto. Y en ese momento, yo llamo eso misterio. Para mí eso ha sido siempre un misterio. Cuando esas personas me decían que lo tenían perdido todo, que de hecho lo tenían perdido todo, yo siempre he encontrado en ellas una gran serenidad. Ante la sociedad, eran unas personas, son unas personas desvalidas, totalmente, emocionales, y incluso en los hospitales, tienen pocas cosas, tienen muy pocas cosas, tienen una visita de nuestro y una nariz en la seguridad social. Y sin embargo, pues, a mí me ha sentido en el que me entiendo siempre una gran serenidad y una gran pasión diciendo, aquí está mi esencial. Por eso me dice que está llegando bien, yo que está dando la fuerza, yo pienso que es la fusión de la fuerza de Dios con esta capacidad humana que ha vencido el Señor. No lo sé, pero ¿qué se transmite en una a lo mejor no son las cosas sino una misma, ¿no? De paso voy a decir una cosa del peregrino que me ha dicho usted, pero es que el peregrino cuando lo tienes todo perdido, no tiene nada que perder. Eso es más fantástico, ¿no? Cuando lo tienes todo perdido, ya no tiene nada que perder, y por lo tanto alerta la serenidad. Eso tiene un correlato con nuestro deseo o amor por lo material. Muchas veces el consumo, lo material, está poniendo de manifiesto ese deseo espiritual de agarrarse a cosas, ¿no? Y en ese sentido me parece que la experiencia de Francisco de Asís es verdaderamente significativa, ¿no? Porque Francisco de Asís descubre que esa pobreza radical, material, se encuentra en las claves fundamentales de comprensión de la absoluta libertad. A veces nuestro miedo se fundamenta en esa especie de temor a perder lo que tengo. Y a lo mejor, intentando no perder lo que tengo, estoy perdiendo lo que soy. En Francisco de Asís hay una paradoja curiosísima. La pobreza es punto de libertad, ¿por qué? Porque cuando todo lo dejo, cuando soy radicalmente pobre, no tengo nada que perder, ¿eh? Y por lo tanto, vivo en la espontaneidad, en la reconciliación con la vida, en ser capaz de esperar el trono de Dios, en la confianza absoluta, en el desapego y el despojo espiritual, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, aquí hay como una cantidad de interconexiones que están configurando nuestra propia vida, donde lo dramático del consumismo no es el aspecto material, sino la pobreza espiritual que está desvelando. Entonces, vuelvo a repetir esta verdad de Perogrullo, cuando los días son perdidos, no tienen nada que perder. Es matemático. Cuando tienes miedo, pregúntate qué tienes que perder. Y en el momento en que sueltes aquello que tenés que perder, el miedo se va. Eso es fundamental. Me parece que es como una cosa como... Es una verdad como muy simple, pero que quizás cuesta como el pasarla de la cabeza al corazón, ¿no? Cuando tengas miedo, pregúntate, ¿qué me perder? Suéltate de aquello que tenés que perder y el miedo se va. Yo pienso, sinceramente, que el miedo sería la condensación de todos los pecados. Todos los pecados tienen su sustrato en el miedo. Para mí solamente un pecado, que es el miedo. Hay que sintetizar todos los demás. Entonces, esta es la meditación espiritual, me parece fundamental. Sí, que al final, todos los pecados que existen tienen su sustrato último en el miedo. En lo que temo perder. Y si somos capaces de pensarlo, será una correspondencia. De modo que para mí el gran pecado, o quizá el único, es el miedo. Tienes que entenderlo, ¿no? Por lo que no está. Dígame lo que no está. Es una forma de miedo. ¿Por qué? El egoísmo es querer perder a ti mismo. Por eso lo quieres todo para ti. Egoísmo de ego, egolatría, mi ego, mi yo, es mi Dios para mí. Pierde tu ego, no tengas miedo a perderlo, el que quiera salvar su vida, ese es el egoísta, el que quiere salvarse, el primero por encima de todos. El que quiera salvar su vida la perderá, el que pierda su ego por mí, lo salvará. El egoísmo es miedo a perderme. A desaparecer, a no ser el centro de todo, a no ser el Dios para mí y para nosotros. Eso es el egoísmo y la idolatría, ¿no? La clave es el miedo. Bueno, alguna cosilla más, porque tenemos que parar de hablar de matemáticas, pero parece importante como... Eso es como intentar traducir, no sé si lo hago todo bien o no, pero traducir a nivel de nuestra vida cotidiana, esto que a lo mejor vemos un tanto teóricamente, pero descubrir los horizontes que pueden abrirnos de cara a nuestro propio crecimiento personal, que de eso se trata, ¿no? Sí. Cuando dice la causa de todos los miedos son los pecados, ¿cómo es el miedo? No, lo he dicho al revés. La causa de todo pecado es el miedo. El pecado es una forma de miedo, de una u otra manera. Por eso, vuelvo a repetir, Jesús continuamente dice, no tendrás miedo. ¿Al pecado no se puede llegar en este caso otra cosa? ¿Limitaciones? No, como quiera, me da igual. Yo estoy pensando en lo tradicional, pero llámalo como quiera. Yo entiendo por pecado a ti y también es una lucha. Que me impide trabajar como profesional. Que me roba plenitud. ¿Al pecado siempre, vamos, con una idea es como una culpabilidad que tú eliges, que viendo y de esa forma. Lo que pasa es que yo no tengo culpabilidad, fíjate. No estoy mezclando pecado con culpabilidad. Cuando yo no veo la misma que pasó muchas veces con mi culpa, con el gran culpa, con la ayuda que tengo, el acercamiento que la iglesia me ha hecho. No te estoy hablando de la necesidad que tengo de crecer como persona y de que el pecado, o él, o yo, o esta, luego como quiera, es aquello que bloquea mi pensamiento, ¿no? Hace como un par de semanas, para que entiendas lo que estoy diciendo, comenzó a venir a una de las armas que me dice en cada liturgia. ¿Tú eres un crío o una uni? Un crío, y bueno, y como el Señor moderno nos lleva a todos los sitios, que permitió 106 modelos, nos trae, etcétera, pues vinimos a los contentos. Pero hay un momento donde uno descubre que no es un crío, pero una vida. Que uno tiene herba en las tocadas de las puertas, y que tiene climatizador, y que tiene 180 caballos, y se está toda la vida. Con el trigo, ¿verdad? Esta es una parábola para expresar cómo muchas veces vivimos una consideración de nuestras capacidades que están ignoradas. Eso para mí es el pecado, esa inconsciencia, esa ignorancia con respecto a lo que somos. Y la incapacidad para descubrirnos en nuestra verdadera grandeza. Si puedes ir en una UBI, ¿por qué te vas a conformar con el trigo? Para mí esta es la clave fundamental. Yo tengo herba, y tengo flatejadores serios, y tengo 200 caballos, y tengo la arma eléctrica. ¿Por qué no voy a hacer así con la vitamina? No sé si me entendí lo que quiero decir. Esta es como la clave de Jesús. Te tengo que decir en el fondo, eres hijo. ¿Por qué eres como esclavo? O como huérfano. Eres hijo, es decir, eres una uni. ¿Por qué eres como esclavo o como huérfano? Es decir, como crío, como que yo siento ser. Perdón, los que tengo un tío. Entonces, esa es la clave. Eso para mí es el pecado, ¿no? No es una gallina. Esta es la clave, por eso no entiendo que tenga ese sentido culpabilizatorio, ni moralista, ni moralizante, que es que me pidiera a los días. No estoy hablando de ese sentido, estoy hablando en este. Date cuenta de lo que es. Es que, antes, con pretensión, y el pecado original, pero no quiero ver las cosas, yo tenía un pecado, pero si todavía no lo Pero digo, yo no estoy hablando del pecado en el sentido moralista, moralina, culpabilizatorio, estoy hablando de ese pecado que tiene su raíz fundamental en la inconsciencia. Aquello que dice Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Para mí esta es la clave fundamental. Pero es que tengo que abrir mi conciencia a la verdad de lo que soy y de aquello a lo que soy llamado. Y mis miedos como que achican los horizontes y me hacen vivir en un momento de realidad que no es la realidad verdadera. Y esto es algo que tenemos que descubrir. Y es que habitualmente tenemos un concepto de realidad o de vida que es falso, que no es la realidad verdadera. Lo del autobús. Pensamos que el autobús es la realidad y que la vida se desenvuelve en el autobús. Oye, tengo el coraje de dejar ya esas tonterías de donde te sientas, uno adelante, uno atrás, y descorro la ventanilla. Y cuando descorro la ventanilla y vean lo que hay, dile al tío del autobús que lo pare, y baja a el autobús, y anda por aquella tierra. Y verás como tus horizontes de explanación de tu propio yo más auténtico son infinitos, ¿no? Esto para mí es la clave fundamental del tratado. Si eres un audio, ¿por qué eras el tío? Si eres hijo, vamos a ver ahora, ¿por qué vivas como huérfano, como esclavo, como ciego? Esta es la clave para mí. He dicho todo lo contrario. ¿En qué sentido? En el sentido de que el hecho de ser creyente nominalmente no quiere decir nada, ¿no? Es decir, yo soy creyente, pero bueno, vamos a seguir hablando porque hasta ahora no dice nada, ¿eh? Y yo te puedo decir, yo soy ateo. Y dice, bueno, vamos a seguir hablando porque hasta ahora no dice nada, ¿no? Yo vuelvo a repetir, a mí me gusta distinguir entre buscadores y no buscadores. Y entonces en ese sentido, podemos hablar aquí de un especial teólogo famoso del pasado siglo XX, Karl Rahner, hablaba del cristianismo anónimo. Hay gente que sin saber que es cristiana, tiene una cualidad de vida que supera justamente a aquellos que tienen el orgullo de llamarse cristianos, ¿no? Entonces, no es una cuestión nominal, no es una cuestión de litero, no, es una cuestión de proceso espiritual, de andamiento en la cabeza misma de la vida. Y por eso a mí me gusta catalogar de entrada a nadie. Es decir, soy creyente, pero no has dicho nada. Soy ateo, tampoco has dicho nada. Vamos a hablar. ¿Qué entiendes por eso? ¿Cómo te trauma eso en tu vida? ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son tus horizontes de sentido? Esta es una clave fundamental. ¿Alguna cosa más? Continuamos. Bueno, pues vamos a continuar, ¿no? Y así como estoy tentativo, ya me escuché mejor. Vamos a terminar uno de los puntos de desarrollo de como la gran primera parte de este curso, que lo hemos llamado el ministerio de Jesús, ¿no? Decíamos que la palabra ministerio es una palabra latina que significa servicio. La conciencia que tiene Jesús de su propia vida está en sagrado. Yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate de todos. Dice Marcos 10:25. Un servicio que tiene como objetivo, en Jesús de los Cristos, la implantación de el reino de Dios. De modo que la realidad clave, fundante, determinante de la vida de Jesús, se llama Reino de Dios. Y hemos visto cómo Jesús declina, es decir, modula en el acto esta realidad de una simple forma. Jesús dice el reino, y esto se llama anuncio, está ya aquí esta realidad. Tienes que esperar una llama con gente independientemente de quién tú seas, de modo absolutamente gratuito. Jesús no duda este reino o está con él haciéndolo, y esto se llama, por lo menos, milagro. Y Jesús, como tercera forma de describir esta realidad del reino de Dios, cura. Y esto se llama andar. Pues bien, hasta ahora hemos visto cómo esta realidad determinante y fundante de la propia vida de Jesús es declinada en palabras y es declinada en obras. Hoy vamos a acercarnos, por último lugar, a cómo Jesús declina esta realidad del reino a través de la oración. Va a ser otra forma de poner en acto esta verdad profunda del reino a través de su práctico orante y de la especificidad de la misma. Ahí lo vamos a encontrar. Vamos a intentar sacar algunas consecuencias que nos puedan ayudar para nuestra propia. Por eso, este PowerPoint que ponéis ahí, que ahora me partió con fotocopia, se llama Abba, es decir, la oración que pone en acto el reino de Jesús, se llama Abba, o lleva por su título, o el desde dónde de sus palabras, el desde dónde de sus obras. Entonces, me van a ayudar con algunos textos. Si tiene la Biblia ahora que me levante la mano para que yo vaya repartiendo. A ver, de poco, por ejemplo, déjame acompañar. Lucas 6:12. Siguiente, Lucas 11:1. Por allí, en Lucas 22:32, Lucas 23:34, Marcos 9:29, Marcos 11:23, Marcos 1:35, más. Marcos 1:35, 6:46, Marcos 1:46, otro más, por favor, Marcos 14:32, Lucas 5:15, por allí atrás, la que sigue, Lucas 10:12. Mateo 6:7. Y al lado está Mateo 6:5, los dos, que están al lado. Por allí Lucas 18:11. Mateo 7:21. Y otro más necesito. Tú me lo buscas también. Marcos 12:38. Está ya, ¿no? Bueno, fijaros. Vamos a decir, en primer lugar, una obviedad que a lo mejor no lo está. La primera obviedad, que a lo mejor no lo es tanto, es que Jesús oró. Este es un dato que es insoslayable desde el punto de vista histórico. Y prueba de ello es la aceptación múltiple que tenemos dentro de las distintas fuentes del Nuevo Testamento y concretamente de los Evangelios. El hecho de que aparezca de modo tan abundante esta praxis continua de Jesús, esta práctica orante, está poniendo en manifiesto el recuerdo de la comunidad de una acción habitual en Jesús. Por otra manera, Jesús dejó la huella en sus discípulos de una práctica orante que estos discípulos luego van a mantener con una cierta reverencialidad. Fijaros, es interesante porque en los evangelios encontramos como dos formas fundamentales de oración en Jesús. En primer lugar, en el modo significativo, Jesús ora ante los momentos determinantes de su propia. Esto es algo que aparece, como digo, atestiguado de manera múltiple en el conjunto de los evangelios. Pero también podemos ver cómo la oración en Jesús no es eventual. Es decir, no está subordinada simplemente aquellos momentos determinantes de su vida, sino que también los evangelios nos hablan de una forma de oración que era cotidiana y que era habitual en el propio Jesús. Vamos a ver esa forma de oración que está ligada a los momentos determinantes de su vida. Lucas 6, 12, por favor. En aquellos días Jesús se retiró al monte para orar y pasó la noche orando a Dios. A las 12 del día reunió a sus discípulos y fue de entre ellos a este, a que recibió el nombre de apóstol. Fijaros que interesante. Un momento determinante del ministerio público de Jesús es cuando él puede verificar y poner en acto cómo esa nueva realidad que él vino a traer y que se llama reino no es una realidad individual. No es una realidad como que se base en las particularidades personales, sino es una realidad esencialmente comunitaria. Y por ello nos significa un grupo de discípulos que lo siguen y que luego a su muerte van a continuar la obra que la han entregado. Pues bien, cuando él tiene que decidir quiénes van a ser esos que estén más cerca de él, Jesús pasa toda la noche en oración. Fijaros, aquí hay una forma de oración que está unida a momentos determinantes de su propia vida. En Lucas 11:1. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Sí. Jesús le dijo, cuando oréis, decir, Padre, santificado sea tu nombre. Bueno, gracias. Fijaros también esto muy interesante. El modo concreto de orar en la sociedad judía del siglo I era como una especie de seña identitaria de grupo. De modo que cada grupo de discípulos unidos a su maestro se unía de una manera específica de orar. Entonces, uno de los dos comentarios Jesús que enseña a orar como Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos. En ese momento Jesús les regala el Padre Nuestro. Es decir, les regala una seña de identidad específica. Pues bien, aquí, este momento determinante donde Jesús configura con una determinada identidad al grupo, está precedido por un momento de oración. De modo que no es casual que en el evangelista exista esta implicación entre la enseñanza del Padre Nuestro y una práctica orante de Jesús. Lucas 22:22, por favor. Porque el Hijo del Hombre será según lo que entendió, pero hay del hombre que va entregando. Entonces, ellos se pusieron a preguntarse unos a otros. Es el Lucas 22:32. ¿22? 32. ¿De los no, no, no. Capítulo 22, versículo 32. Acá estamos igual. Sí. Pero yo he rogado para que tu fe no decaiga. Y tú, una vez convertido, confirma a tu pecado. Fijaros, ese es el contexto de la última cena. El contexto donde Jesús sabe que va a ser entregado. El contexto donde sabe que vendrá al pastor, que lo dice únicamente, y se dispersarán las ovejas. Y en ese momento coge a Pedro y le dice, ¿qué orando por ti? Para que cuando yo lo esté, tú confirmes en la fe a tu salvador. Fijaros que aquí hay un momento también determinante de la propia vida de Jesús, el final, y entonces hay una práctica para decir, yo he rezado por ti, para que tú confirmes en la fe a tu salvador. De nuevo, encontramos en el Evangelio esta unión entre momentos trascendentales de la vida de Jesús y una praxis orante que sustenta ese momento. 23:34, Lucas. Jesús decía, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Después se repartió una figura de forma antes. Otro momento muy interesante en Lucas es el momento en que Jesús ya está en manos de los romanos, está crucificado y ora al Padre de Dios, perdónalo porque no sabe lo que hace. O sea, un momento muy interesante. Lucas es el evangelista de la oración. Este es un tema muy interesante. Lo mismo que Lucas es el evangelista de la oración. Lo mismo que Lucas es el evangelista de los pobres. Hay como aspectos específicos en los cuales cada evangelista se ha centrado o se ha especializado, ¿no? Pues bien, si queremos encontrar un pequeño tratado sobre oración, sobre todo reflejado en la práctica de Jesús, en la práctica orante de Jesús, tenemos que centrar nuestra atención en el Evangelio de Lucas, el Evangelio de la oración. Marcos 9:29. También esto es muy interesante, hay un milagro que se agarra en Marcos muy curioso donde los propios discípulos quieren curar a un endemoniado y no pueden. Llega Jesús y Jesús expulsa al demonio. Y dice, maestro, ¿cómo lo haces? Y él responde, hay demonios que solo pueden salir por mucha oración y allí. Aquí se está evidenciando también cómo la oración se convierte en un fuerte para exorcizar al demonio, para liberar a la gente, para reintegrarlo de nuevo a la vida. Por lo tanto, aquí también hay esta conexión entre esta práctica fundamental de Jesús de expulsar demonios y la oración como sustento y fuerza de la vida. 11:23 y siguiente, Marcos. Por eso, todo lo que tengáis en vuestra oración, lo ascendréis y tenéis fe en lo que vais a recibir. Y cuando oréis, perdonad si tenéis algo contra alguien para que también vuestro Padre Celestial se haga en el Claro, este texto quiere unirlo a lo que estábamos diciendo al comienzo de esta reflexión, ¿no? La capacidad que la fe, es decir, la confianza, es decir, lo contrario del miedo, tiene para obrar milagros en nuestra propia existencia, ¿no? Y me gustaría como que este texto no lo manipuláramos en un sentido reduccionista. Es como que parece que Dios se convierte en el recadero al que vos le dices, chica. Lo que se le puede pedir a Dios va siempre en la línea de nuestra propia liberación. Esa es una cosa muy importante, ¿no? Yo he comentado alguna vez que este texto, que también lo encontramos en Mateo, que no se dará a buscar y encontraré porque como Dios no le va a dar a sus hijos lo que le pidan, en Lucas, precisamente ante el peligro de que sea manipulado en un sentido masoquista, lo reinterpreta y dice, ¿cuánto más nuestro Padre del Cielo no dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Ese Espíritu Santo es el garante de nuestra propia liberación personal, aquel que nos va a abrir la conciencia al hecho de que no somos un hijo, sino nadie. Entonces, aquí, uniendo lo que he dicho antes, está esa persuasión de que la oración, como una forma de abrir la conciencia a la confianza que usa en Dios, es capaz de obrar grandes, por ejemplo, grandes maravillas. Como pone el ejemplo de Jesús, decirle a la montaña, tírate al mar y que la montaña se obedezca, ¿no? En el fondo, esto es algo que está ahora como muy vendido en ciertas terapias. El concienciarse en una especie de resorte positivo. En lo que se llama los pensamientos positivos, echar fuera todo tipo de pensamiento negativo, en este orden, expulsar los miedos y quedarse con la certeza. Y la certeza parece como que acaban apuntalando la capacidad para abrir los nuevos horizontes. Entonces, aquí la oración es como un ámbito tercero de esa ampliación de conciencia donde caemos en la cuenta de aquellos que somos y, por tanto, aquellos que podemos ser. Pero, vuelvo a repetir como decía antes, esta oración en Jesús no solamente está ligada a momentos trascendentales de su propia vida, sino que también las evangelistas ponen de manifiesto que se trata de una praxis habitual, diaria, continua, en la propia vida de Jesús. Marcos 1:35. Antes de amanecer, se levantó también, después a un lugar solitario y allí se puso a orar. Fijaros que interesante, antes de todo se levante, él va a un lugar solitario y se pone a orar. Marcos 36. Cuando los despidió, se fue al monte para orar. Muy bien. En Marcos 14:22. Cuando llegaron a un lugar llamado Getsemaní, dijo Jesús a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy a orar. Lucas 5:15. Su fama se extendía cada vez más y se congregaban grandes muchedumbres para oírle y para que los curase de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares solitarios para orar. Fijaros que una cosa que a mí me gusta mucho y me suena así como liderazgo, alejándose muchas veces en sectores progres, programando como la crisis, programando como por picar, ¿verdad? Por provocar un poquito, pero tampoco tanto, ¿no? Se infla mucho como el servicio de Jesús, su compromiso con los más débiles. Y es verdad, pero fijaros que interesante cómo Jesús también pone distancia. Es un acto que te gustan, que hay muchos más que quieren ser curados, dámelo de aquí. Oye, maestro, que estos quieren, vamos a un lugar tranquilo a descansar. Es decir, Jesús pone una cierta distancia, con esa especie de activismo febril en el que muchas veces nosotros caemos, y reconoce en la oración el lugar desde donde va a poder dar un mensaje nuevo, desde donde va a poder obrar cosas grandes, ¿no? A mí me gusta esto, la gente lo buscaba, la gente quería, la gente muchas veces se quiere fagocitar. Y uno tiene que autodefenderse. Eso me parece importantísimo, ¿no? Porque si por la gente fuera, se comería el vivo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, un poco de distancia. Esto es muy importante, ¿no? Y claro, ¿será algún texto? No, no sé, no sé, ¿no? Nunca sé yo, ¿no? Sí, nunca sé yo, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Qué era? ¿Lucas en tu la Biblia de Dios? Son ellos 5:15, ¿no? Como están ahí yo, ¿Sí? Sí. Claro, ¿por qué le digo tanto texto? Porque me parece muy importante hacer este subrayado. Algo que quizás va a contar que está percibido en el conjunto de los evangelios, pero que está muy paciente. Jesús fue un gran orante. Esto me parece determinante. Entonces, quiero como que se quede en la recámara este dato que me parece fundamental. Ahora bien, también me gustaría decir que Jesús, siendo orante, no fue un orante ingenuo. Esto es importantísimo. Fijaros, porque Jesús es consciente de los peligros que encierran ciertos espiritualismos. Jesús es consciente de que muchas veces la oración se ha convertido en una especie de refugio donde manipulamos el nombre de Dios a nuestra santa. Esto me recuerda que ayer a un compañero mío del seminario que le dijo al rector un día, por el Señor en la oración me dice que le voy a ir al seminario. El Señor en la oración me dice que te quiere venir al seminario. Le dijo el rector al seminarista a este compañero mío. Entonces, este seminarista que era un guapo dijo, ¿por qué tú vienes? Porque también esta noche me ha hecho lo contrario. No, me pareció muy agudo, me pareció como aparte de la guapa de Jesús, muy agudo. Porque a veces ciertas frases orantes esconden aspectos oscuros que no se han reconocido y que no queremos reconocer. Y entonces, en nombre de esa oración, ese misticismo, pues muchas veces manipulamos a nuestro antojo el nombre de Dios. Yo comprendo que un rector, que para eso está, pueda decirle algo, mira, yo creo que será lo tuyo, que deberías pensar, pero ya, el Señor me dice en la oración, que de verdad que el Señor me parece como de ningún por miedo, ¿no? Pues bien, yo creo como que esto es muy interesante, es decir, Jesús oró, pero no como antes, ¿entiendes? Yo también lo creo que lo veo, de alguna manera, un tanto reflejado en la percepción que tiene el pueblo de Dios de este tema. Porque algunas veces, la gente dice, esto es un místico, ¿no? Y parece como que confunde el misticismo con llevar la cabeza por 25 grados y poner... No sé, como que tenemos unas ciertas transformaciones en razón a aquello que es espiritual o no es espiritual, ¿no? También tengo otro compañero sacerdote que dice, y a mí me gusta mucho, que hay gente que confunde el misterio con volverse misterioso. Y entonces, es curioso como alguna gente con capa de misticismo confunde el misterio con volverse misterioso, ¿no? Cuando a mí me parece que la oración de un entendido tiene que ser una forma como de abrirte la conciencia a la vida. No de aislarte, destruirte o de hacerte un raro o imaginado con respecto a ella, ¿no? Entonces, ya digo, esto para mí es presente en Jesús. Jesús oró, pero no oró de cualquier modo. Y por eso es muy consciente de los peligros que encierra la oración y de las ciertas distancias que tenemos que poner ante ciertas praxis orantes. Por ejemplo, Jesús está contra una oración mecánica que se disuelve en palabrería y que en el fondo no deja que Dios entre en la precariedad. Mateo 6:7. Y al orar, no os perdáis con palabras como hacen las palabras, creyendo que a Dios nos va a escuchar por hablar. Y claro, algunas veces la oración de muchas personas es simplemente un monólogo. Porque cuando uno habla y solo habla, está castrado para esa posibilidad de escuchar, de que el misterio se le diga, de que Dios se le revele. Entonces Jesús dice, cuidado con confundir la oración con un monólogo, con una recitación mecánica de fórmulas, de palabras, que en el fondo imposibilitan ese contacto de uno con el misterio, ¿no? Jesús también está en contra de toda oración vanidosa. Mateo 6:5. Sí. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas de las costuras de los trajes para que no sean más gente. Está seguro que ya han recibido su recompensa. Esa nos acaba de hacer una nota que se visibiliza, se externaliza como una forma de ganar puntos, de hacer ceder ante el otro, es una formalidad que en el fondo está vacía. Es una formalidad social que en el fondo no está llena de ningún tipo de contenido, ¿no? Eso también dice, cuidado con la oración cívica. Lucas 18:11. El fariseo perdido siente realmente el corazón. Dios mío, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, no como los publicanos. A ver si me reconocí en este tipo, ¿no? Ya se acerca el problema, ¿no? En relación a Israel, ¿no? Eso también como dice, amigo, hay dos tipos de personas. Los encantados de conocerte y los encantados de conocerte. Entonces hay gente que cuando te da la mano te dice, encantado de conocerme. ¿No? Como entonces un poco le ocurre al parecer, ¿no? Que está encantado de conocerte, ¿no? Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como eso. Entonces esa es una oración cívica, en el fondo una oración mentirosa, que además es muy curioso porque parece como que en esa mentira uno puede persuadir a Dios de su propia mentira. Entonces uno debería como tener un poco más de sentido común y decir, la mentira es una creación mía y yo no puedo volver a Dios en esa mentira. Muy interesante, Jesús dice también, cuidado con una oración alienante, una oración que no llega sino que esclaviza, que inmoviliza, que no tiene un reflejo en la transformación de la realidad. Mateo 5:21. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por mucho que diga Señor, Señor, si eso no tiene el reflejo de un cumplimiento de la voluntad de mi Padre, se convierte en eso, en una acción adelante. O por ejemplo, Jesús, como un orante no ingenuo, dice cuidado con una oración que sea opresora, o que de alguna manera se utilice como una forma de castración, de coacción, de control de nosotros. Marcos 12:38-40. El personaje decía también, tened cuidado con los maestros de la ley, se gustan de pasearse lujosamente conocidos y de ser saludados por la calle. Buscan los puestos de honor en las sinagogas, en los primeros lugares de los banquetes. Estos que devoran los bienes de sus vidas con el pretexto de largas oraciones tendrán un juicio muy riguroso. Es más interesante, devoran los bienes de las vidas, socapa de largas oraciones. Yo creo que también aquí la iglesia tiene que entonar un cierto mea culpa, ¿no? Porque la oración, como contaba antes, a propósito del rector, el Señor, la oración muchas veces, socapa de largas oraciones, se ha convertido en una forma de tener un control social sobre la gente, un control sobre las personas, ¿no? Yo tengo algo que tú quieres, que le doy sí, te adecuas a mis expectativas, hace lo que yo te diga, etcétera, etcétera. Como muchas veces la iglesia está elegido en la propietaria de aquello que no le pertenece y se hace esa realidad un documento que se llama Dios. A mí me resulta muy, me gusta mucho como escuchar estos textos porque de alguna manera desvelan la belleza de Jesús. Es decir, Jesús no era un ingenuo inocente, sino que Jesús tiene un aquilatado juicio, un aquilatado análisis con respecto a la bondad. Y entonces supa que es un contexto religioso, estrictamente religioso, y es capaz de percibir cómo muchas veces la religión es un subterfugio para la manipulación de Dios. Por otra manera, cómo la religión muchas veces se convierte en una máquina que continuamente está generando falsas imágenes de Dios. Y de esta manera se ve de modo claro y contundente cómo en el fondo se trata de una oración que no trasciende mi propio yo, porque yo soy el orante y el objeto de la oración. Porque yo soy el que ora y el que ha fabricado al Dios al que quiero orarle. Esto me parece fundamental. Muchas veces esta oración de petición donde se confunde a Dios con una máquina de Coca-Cola, te digo yo, ¿no? Le echa el euro, le doy al botón y sale la Coca-Cola como algo automático. Con la acerco a Dios, le echo el euro de mi oración, de mi promesa, de mi manga, le doy al botón y espero que salga aquello que dice Señor. Ahí no hay oración. Y no hay oración porque no hay trascendencia. Porque no dejo a Dios ser Dios. Porque yo soy orante y al mismo tiempo le estás fabricado al presunto Dios que quiero que me escuche. Entonces no entiendo lo que estoy diciendo. O sea, se convierte en una especie de solipsismo de yo conmigo mismo. Entonces, aquí hay un subrayado fuerte, una llamada a dejar a Dios ser Dios, a confrontarte con él en absoluta rendidez, a ser capaz de salir de nuestra tierra, esa tierra que acontece como una metáfora de todo aquello que nos hace fuertes a nosotros mismos. Esa tierra que tenemos que abandonar es una metáfora de todo aquello que acrecienta nuestro propio egoísmo. La oración, en este sentido, es reducida, es revolucionaria. La oración es peligrosa. Si uno ora con calma, algo peligroso va a acontecer. Algo peligroso va a suceder. Esto es un convencimiento que me parece que está como muy patente si somos capaces de todas maneras de aplicar la forma concreta de oración de Jesús a lo que ha sido la vida de los grandes santos. La oración ineludiblemente transforma la existencia, reorganiza la vida, es subversiva, ¿eh? ¿Alguna duda sobre esto? ¿No hace algo? No, pues nos quedamos acá con la oración y quedamos con nada. Bueno, ya estoy ahora, no está mal, ¿no? Ya... En España que los cristianos fueran perseguidos y todavía, incluso los romanos fueran, porque verdaderamente los poderes del mundo se basan en el miedo. Pasa lo que te digo, te mato, ¿no? Porque quito el trabajo, te echo a la calle, porque pago el impuesto. ¿No te llamas tú, verdad? Yo Francisco. Francisco, a mí no me extraña que los cristianos fueran perseguidos y tampoco me extraña que los cristianos hayan sido perseguidos. ¿Comprendes por qué? Todo está, ¿no? Es decir, la oración puede ser subversiva y ser perseguido, y la oración también se puede convertir en ese subterfugio donde yo manipulo a Dios y me convierto en perseguidor. Paradójicamente en perseguidor para darle gloria a su nombre, que no es sino darle gloria al propio nombre, ¿no? Sí, y así se lo digo ahora, ¿no? La hora también lo persigue. Y yo me gusta, perdona que lo diga, pero quiero tener como una cierta instancia con este tema de perseguir, ¿no? Porque me parece una cosa como muy seria y yo sinceramente no me siento perseguido en este contexto, ¿no? Y muchas veces con esas palabras, usadas por la jerarquía, se quiere sacar partido a temas que no sé hasta qué punto son del reino. Dice Jesús, dichosos aquellos perseguidos por causa del reino y su justicia. Y algunas veces me da la impresión de que somos perseguidos, pero no por causa del reino y su justicia, sino por cosas humanas, demasiado humanas. Puede ser la última oración, pero también puede haber otra cantidad de temas, ¿no? Vuelvo a repetir, yo soy muy respetuoso, pero yo, hablar de persecución en la España actual, no me perdonas, pero yo mantengo una cierta distancia. Yo no me siento perseguido, ¿no? Yo no me siento perseguido, personalmente. Pero no, te respeto personalmente lo que viste, ¿no? Es decir, y el cierto ambiente, tú dices que eres homosexual y que tienes pareja, y no te dejan hacer falta como lugar. Porque estás divorciado, porque tienes un fracaso matrimonial, porque no soportaba al marido, porque te has equivocado, y no puedes hacer falta como lugar. Tampoco quiero ser, de verdad que no quiero ser, no quiero ser demagogo, ¿no? Pero me parece que son, la palabra persecución me parece que es muy gruesa, y que tenemos una tradición gloriosa, entre comillas, de persecuciones en los primeros siglos, y muchas veces hoy día se rentabiliza lo de la persecución, y a mí me parece que muchas veces me hace el costo del reino de Jesucristo. De otra manera, si quieres ya que me metan ahí, que la única vez que los obispos han echado a la calle, manifestándose en la democracia, haya sido por el matrimonio homosexual, me parece peor, me parece peor. Porque si es por batirse el pobre, por causas nobles, me parece que ha habido otras mucho más nobles. Y sin embargo, no se han echado a la calle. Pero yo respeto profundamente lo que tú dices. Yo te doy mi opinión, ¿no? ¿Alguna cosa más, por favor? Sí, Mira, lo primero que me gusta, yo quiero dar un convencimiento a estas personas. Para mí, el retirarse no está indicando ninguna forma de oración, sino un elemento que es inherente a toda oración, que se llama silencio. Yo, este es un convencimiento del cual no me atrevo, para mí es de modo. Es decir, no hay oración sin silencio. Y esto me parece fundamental. No está indicando, por tanto, una forma de orar, que ahora nos introduciremos un poco en la forma concreta en la que Jesús oró, sino que está indicando un elemento que es inherente a toda oración, y es el silencio. Si no hay silencio, para mí no puede haber oración. Y lo que has dicho de la samaritana me parece interesante, pero yo en este texto no he interpretado tanto en el sentido orante, sino en el sentido de dónde está la presencia de Dios. Es decir, cuando Jesús dice, cuando se trata de todo el mundo, orar. En el monte Garicino, en Jerusalén, en un sitio en espíritu, ¿verdad? No está hablando el canto de su oración, sino que está hablando de algo que es revolucionario en aquel contexto, y es la ruptura de la dualidad sagrado-profano. Ya no hay lugares sagrados y lugares profanos, sino que la vida es el lugar de la manifestación de Dios. Por lo tanto, Jesús hace una especie de ruptura con un elemento que es propio de la fenomenología religiosa de la antigüedad, y es ligar la presencia de Dios a lugares concretos. Dios está aquí y no está aquí. Lo cual ha provocado muchas veces que se tenga como la patente de la presencia de Dios. Lo que Jesús está diciendo es que el reino acontece en la vida. Y que por tanto la vida es el lugar del encuentro con Dios. No este lugar o este otro. Fíjate que es curioso cómo en nuestra religión ya no hay ningún tipo de obligación de peregrinar a ningún sitio. Vemos que los judíos, una vez en la vida, tienen que ir al templo de Jerusalén, o los musulmanes tienen que ir una vez en la vida a la Meca. Nosotros, si tú quieres ir a Tierra Santa, va, si quieres ir a Roma, va, pero no hay ninguna obligatoriedad de acudir a un lugar. Porque la clave no es ligar la presencia de Dios con lugares físicos, sino descubrir que la vida es el ámbito de la manifestación de Dios. O de otra manera, cuando Jesús, en las parábolas, explicita la identidad profunda del reino, siempre, absolutamente siempre, utiliza ejemplos profanos. Nunca habla del reino refiriéndolo a ninguna realidad religiosa. Siempre habla de la mujer que amasa pan, del grano de trigo que se siembra, de el que tenía el granero lo amplió, de siempre, siempre, el banquete de bodas, siempre que sube la ciudad al contestar del reino con cosas profanas. Y esto fue algo como muy revolucionario en su época. Y ahí radica una de las cosas quizás como más provocadoras de esta época. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, o el judaísmo de aquel tiempo, el judaísmo del templo, encuentra indirectamente una especie de ataque hacia ese sistema religioso. De otra manera, Jesús comparte con Juan el Bautista su distancia con respecto a la religión del templo. Esto es una cosa como muy importante, ¿no? Pero bueno, ya digo, cuando hablamos del templo, yo creo que convence, pero puede expresar todo lo que convence, vamos. ¿Cuál sería esa metodología, perdón? La palabra que utiliza es neuma, y neuma puede ser una construcción de la cultura, y entonces la cultura sería cuidado que se está haciendo lo que se está haciendo. Sí, yo tengo una relación principalmente hace una lectura con la lógica de la relación de Dios, entonces está la unidad. Yo tengo la concepción de la cosa que tengo que hacer con la unidad. ¿Vale? Más preguntas. Porque parecía que ahora mismo con las condiciones de la cabeza, yo al decir de la distinción, me va a la cabeza porque. No te hago. ¿Estoy enfermo? La Eucaristía, dice. Eso dependerá de la actitud de cada uno, ¿no? Yo lo lanzo y cada uno como recoja cuál es su actitud vital con respecto a la celebración de la Eucaristía, ¿no? Pero principalmente se puede convertir en monólogo. Yo termino mismo, esto es clarísimo, ¿no? Uno de los términos fundamentales de toda oración, que no trascienda, sino que se quede una especie de yo me digo, yo me respondo, ¿no? Yo hago de orante y hago al mismo tiempo del Dios al cual lo hago. ¿Comprendes? Bueno, vamos a hacer el tiempo expansivo, porque es la 8:30, y ahora retornamos a las 12. ¿Vale? Gracias. Mira, la frase que estoy diciendo sobre el tema de dinero, y la que está escrito algo, que es que si yo se lo paso a Anita y a Flor, y ese tema me parece muy interesante, como no pensar tarde,